I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes. 5 minutos del mediodía, recuperamos el contacto con nuestro cronista exterior. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, nosotros seguimos acá en el barrio Pueblos Originarios, donde hay una intervención municipal en un espacio público, donde están limpiando, donde están hermoseando un poco el sector y también sobre todo el parque, poniendo nuevos juegos para los pibes y las pibas, donde lo están pintando, algunos que ya estaban colocados y estaban rotos y lo están arreglando. Está la gente de las comisiones vecinales, también la dirección de Zoonosis, está Tránsito, está la gente de Espacios Verdes también limpiando toda esta reserva municipal. Y lo que ha pasado en este ratito, hasta hace un rato cuando estábamos hablando, es que este grupo de vecinos que está hablando en este momento con el intendente Luciano Di Napoli se agrandó porque se juntaron otros vecinos de otras partes de estos barrios, porque estos barrios no solamente es Pueblos Originarios, sino que también es el Ara San Juan, es el Esperanza, es el Néstor Kirchner, es el Nelson Mandela, y también hace minutos se sumó el jefe de la seccional séptima, Javier Recuna, que está acá en este lugar hablando con los vecinos y vecinas, escuchando también los reclamos, que ya los conoce porque se lo hacen habitualmente, pero esto es casi una reunión que se podría hacer privada, pero está haciendo en un lugar público, y todo el mundo está escuchando lo que están diciendo los vecinos, y también le está respondiendo el intendente Luciano Di Napoli, quien se comprometió a hablar un ratito con nosotros, pero bueno, también convengamos que estas reuniones muchas veces se estiran y se extienden más de lo normal, y es por eso que algunos vecinos que se están recién sumando a la reunión también le están dando sus pareceres y también le están reclamando al intendente, que lo que básicamente le están pidiendo es tener la posibilidad de ocupar este espacio público. Ese es como el tema más importante que los vecinos le están reclamando al intendente, que ya lo sabía, pero también ahora directamente lo escucha de los vecinos y las vecinas. Por eso es que ahora en este momento el intendente está saludando a los vecinos y las vecinas, está saludando al jefe de la seccional séptima, y seguramente ahora un ratito hable con nosotros, porque quizá se dé una vuelta. ¿Tenés un minuto, Luciano? Ahí nos atiende un ratito el intendente. ¿Qué tal, Luciano? Buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, estábamos contando un poco todo lo que está pasando, pero recién hubo una reunión importante y quiero que nos cuentes a ver qué te contaron los vecinos. Los vecinos, bueno, buen día, antes que nada. Están muy contentos con la intervención que se está haciendo en este caso, en esta reserva urbana o este espacio verde aquí en esta zona de la ciudad. Era un pedido que tenían, yo me vengo juntando con distintos grupos, me había juntado con algunos de ellos. Había un tema de preocupación muy grande con el tema seguridad por la limpieza del espacio verde, porque adentro del espacio verde no solo hay un sector que está tomado, sino que además era un espacio muy oscuro de noche. Entonces les dije que íbamos a hacer una intervención fuerte. Me junté con el comisario la semana pasada, con Javier Recuna, hablamos mucho, hablé con el jefe de la policía también, estaba muy contento con la intervención, así que tomamos el compromiso de hacer esta intervención hoy, que en realidad va a ser toda la semana. Y se está ordenando, limpiando, parquizando. Además de este tipo de jornadas, nosotros las venimos repitiendo semana a semana. La semana pasada fue en el Fonavi 42. Bueno, se está haciendo castración, hay pintura, colocación de garita de colectivo. Estamos colocando un semáforo muy importante que nos pidieron también los vecinos en Enriqueta, Smith y Cavero. Hay una intervención medio general en la zona. Así que muy contentos con eso. Y también les acabo de anunciar de que vamos a hacer una parquización en la esquina de Enriqueta y Gaich. Exacto, vamos a hacer una parquización allí, así que va a llevar seguramente un tiempo, porque hay que hacer desde veredas hasta alguna cuestión. Ahí tenemos la colaboración del arquitecto Miguel García y del Chapito Staff, que van a colaborar con una obra también, así que estamos laburando con los vecinos, charlando. El pedido básicamente es la ocupación del espacio público, que es un reclamo que estaban haciendo. Es uno de los reclamos. Ahí vamos a accionar judicialmente, nosotros lo hemos charlado con ellos. Yo le dije que voy a acompañar el reclamo, porque sobre todo porque no se trata de una ocupación por motivos habitacionales, como pasa en otras. Los vecinos hicieron una denuncia penal, Nosotros estamos accionando civilmente porque queremos recuperar el espacio público para la ciudad de Santa Rosa y para el disfrute de todos. Bien, llamó la atención que están repartiendo folletos justo hoy que ustedes están haciendo una intervención. No sé si es a propósito o qué. No lo sé. Suele no ser a propósito. Bien, y también van a poner una canchita de fútbol, ¿no? Acá, están, en este lugar. Están programando, sí. No sé si va a quedar hoy en esto, pero bien. Acá hay un grupo de gente que daba fútbol a los chiquitos. Así que estamos acomodando un poco para que puedan estar lo más en condiciones posibles. Bien, tenés un montón de cosas por hacer, pero no puedo dejar de preguntarte por el monotema que es Cristina y todo lo que está pasando, cómo lo estás viviendo, qué te está pasando por el cuerpo y sobre todo qué puede llegar a pasar de acá en adelante después de lo que ya se conoce, que es la condena y ahora la prisión domiciliaria. Preocupadísimo. Con una realidad en un día que yo considero histórico. En lo personal me hubiera gustado, estuve el sábado en la reunión de los intendentes en el PJ Nacional con todos los intendentes del país, yo estuve presencialmente allá, charlando sobre la importancia de la jornada de hoy, de la manifestación pacífica, de reclamo, y han podido participar muchos compañeros y amigos que han viajado, que han podido estar. En el caso personal creo que la mejor forma de honrar a Cristina y a la militancia es poder trabajar así, de cara a la gente, charlando con los vecinos, mejorando los espacios públicos, que es para lo que a mí me eligieron y para lo que creo que tenemos que estar los que tenemos la responsabilidad de función pública. Y como te decía, un día muy especial para el pueblo argentino. Yo creo que si no hay un límite ante esta avanzada de un sector del Poder Judicial, siempre digo, no hay que generalizar, pero de un sector de esa mesa judicial creada allá por el 2015, que no tengo dudas que esto responde a esos intereses, me parece que es grave para todos, porque se pone un freno fundamentalmente a la democracia. Digo esto porque el momento en el que se toma el fallo tiene mucho que ver con eso. Cuando Cristina ha decidido ser candidata, deciden avanzar con esta proscripción. Así que, acompañando a la distancia, por supuesto con la misma convicción de siempre, lo he expresado en mis redes, lo he expresado personalmente y lo he expresado en mi partido a nivel nacional. Y bueno, esperando que sea una jornada donde el pueblo argentino salga a la calle a luchar por esto. Bien, hoy le preguntaba a un militante peronista qué será de la cabeza de Cristina hoy en día viendo todas esas personas. Vos que la conociste, estuviste cerca, ¿qué pensás que tiene en su cabeza Cristina hoy? Cristina es la persona más que tiene la visión más a largo plazo que existe en la dirigencia política de nuestro país. Está muy tranquila, me consta que está muy tranquila con esto, porque sabe que esto es una persecución y que a los líderes populares en general en la historia argentina les ha tocado atravesarlo. Por supuesto que no debe estar nada deseosa de que esto pase, pero recibiendo el amor del pueblo argentino o de un sector del pueblo argentino que lo viene manifestando año a año, desde el año 2019, desde el año 2015, cuando le tocó irse con una plaza llena, como dijo ella, hasta el día de hoy el pueblo argentino la viene acompañando. Así que supongo que debe estar movilizada internamente, pero muy tranquila de que el pueblo la acompaña. ¿Crees que hubo un silencio de un sector del PJ en apoyo a Cristina? Ha sido casi unánime, y el que no decide expresarlo, bueno, cada uno sabe lo que quiere representar. Yo no juzgo a nadie, me parece que cada uno se manifiesta en el sentido que quiere. Algunos lo hacen públicamente, como te decía, otros lo hacen poniendo el cuerpo, otros lo hacemos trabajando de cara a los vecinos. Para mí me parece que, como te decía, que la mejor forma de honrar ese mandato de volver a representar, como decía ella, es poder hablar con los vecinos, charlar, mejorar cosas. Es lo que me toca a mí hoy en esta tarea circunstancial de ser intendente. Gracias por este tiempo, Luciano. Pablo, gracias. Luciano Di Napoli, hablando en vivo para Radio Kermés, dejando algunas definiciones, no solamente desde la cuestión política, sino también desde la cuestión vecinal. Van a accionar civilmente, judicialmente, contra la Fundación Remar, que en este momento está repartiendo folletos de todo el trabajo que están haciendo en un lugar donde están interviniendo la municipalidad y están haciendo la ocupación de un espacio público de manera ilegal. Y también les anunció a estos vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Rosa que van a parquizar una zona en la esquina de Enriqueta Smith y Cabero. Esto queda, Enriqueta Smith y Gaich, justo frente al centro de salud, donde está a metros esta Fundación Remar, aquí en el sureste de la ciudad de Santa Rosa. Así que queríamos tener la palabra, quizás nos extendimos un poquito, queríamos tener la palabra del intendente que está en este momento recorriendo esta zona y también hablando con los vecinos. Bien, Maurito, buenísimo el laburo ahí, perfecto, nos reencontraremos mañana.